quien pudiera andar con Dios, su dulce paz gozar. Volviendo a ver de nuevo el sol de santidad y amor. Oh, tiempo aquel en que oí la dulce voz.